dar una juventud divina, divina. Por eso esta canción para todos los adolescentes. Hoy quiero recordar mi amor de adolescente, esa joven que por primera vez besé, después que me aceptara cuando me declaré. Aunque estaba nervioso lo intenté, y como ya dije, lo logré. No podré olvidar, tomados de la mano, en la escuela con orgullo ante los demás, y en esos lugares donde nos apartamos, entre besos y caricias soñábamos hasta formar un hogar. Quiero dedicarte esta canción al amor de los adolescentes, ese que nace a los 15 años y se siente hasta que uno muere. A ese amor a veces hace que los demás no existan a veces. Quiero dedicarle esta canción al amor de los adolescentes, que hace que todo el tiempo libre y disponible los consuma la pareja viéndose. A ese amor le hace que los demás no existan a veces. ¡Amor de adolescentes! Hoy quiero recordar cómo las pequeñeces nos unían o nos hacían pelear, pero con simplezas como una postal era lo suficiente para olvidar y reconciliarnos. No podré olvidar cuando los veranos solo por carta nos comunicamos. Lo mismo sucedía en la Navidad, pero lo más amargo fue cuando el destino tuvo que separarnos. Quiero dedicarle esta canción al amor de los adolescentes, ese que nace a los 15 años y se siente hasta que uno muere. A ese amor que a veces hace que los demás no existan a veces. Quiero dedicarle esta canción al amor de los adolescentes, que hace que todo el tiempo libre y disponible los consuma la pareja viéndose. A ese amor que hace que los demás no existan a veces. Amor de adolescentes. Dedicarle esta canción al amor de los adolescentes, ese que nace a los 15 años y se siente hasta que uno muere. A ese amor que a veces hace que los demás no existan a veces. Quiero dedicarle esta canción al amor de los adolescentes, que hace que todo el tiempo libre y disponible los consuma la pareja viéndose. A ese amor que hace que los demás no existan a veces.